de la mañana y vamos a realizar una entrevista telefónica con la escritora Mariana Baisán. Nos va a contar un poquito sobre el libro que ha escrito, Libertarias, Mujeres que Dejan Huella. Hola Mariana, aquí Leandro y Sofía, te saludamos, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por llamarme. Bueno, no, muchas gracias a vos por darnos estos minutitos. Y bueno, contanos un poquito de qué se trata este libro que has escrito, Libertarias, Mujeres que Dejan Huella. Bueno, mirá, te cuento. Yo, más que escritora, soy ilustradora. Ah, bien. Entonces, Libertarias es un álbum ilustrado, porque es un álbum de figuritas, que retoma, es como una investigación de todas las mujeres que participaron en la gesta libertadora de América. Uh-huh. Empezando con las primeras originarias, cuando los españoles llegan a nuestra América a devastarnos, digamos, hasta mujeres que desde esa época hasta mujeres que participaron en la gesta sanmartiniana. Entonces, es un, viste que la historia siempre, la que nos enseñan en las escuelas, los protagonistas son varones. Entonces, cuando nosotros éramos niños y niñas, va, por lo menos a mí me pasó de preguntarme, che, qué raro que siempre hayan sido varones, que nunca haya habido una mujer. Me acuerdo que hasta a mi mamá y a mi papá les preguntaba cuando yo iba a la escuela. Claro. Y esa inquietud, bueno, se trasladó a través de los tiempos y surgió esta investigación de decir, a ver, che, ¿hubieron mujeres? ¿Dónde estaban las mujeres mientras los hombres hacían la historia? Y bueno, resultó de que habíamos un montón de mujeres que participaron en la liberación de del continente, que no están en los libros de historia, los de estudio, digamos. Uh-huh, exactamente. Así que bueno, más o menos que de eso se trata el álbum. Qué bueno, porque... ¿Qué te cuento que...? Sí, sí, sí, contame. No, te quería contar de que es del 2017 el álbum. Nada más que ahora ha tenido como un resurgimiento porque de la legislatura de Mendoza lo han reconocido. Ah, muy bien. Así que, bueno, en breve va a estar el acto, no me acuerdo bien cómo es el... Es declarado el de interés provincial. Ese era. Declarado, perdón que no me acordaba. Pero no, por favor. Es declarado de interés provincial por la legislatura. Buenísimo eso, porque justamente te iba a decir, ¿no? El revisionismo histórico ha resaltado la presencia femenina en la historia argentina, y que, como vos bien decías, la mujer siempre fue relegada a un segundo plano, o casi nunca participó, según ellos. Y lo cierto es que sí, hay heroínas, no solamente aquí, en toda nuestra América, ¿no? Claro, tal cual, sí. Bueno, el álbum trata no solamente de Argentina, sino que recorre varios países de habla hispana, digamos, de los países de habla hispana de América, y termina con Mendoza, porque como yo soy mendocina, bueno, claro, quise como claro terminar con este lugar precioso en el que vivimos. Qué bueno esto, podríamos decir, una forma lúdica, ¿no? Porque contiene figuritas de mujeres el libro, ¿no? Esas figuritas se pueden pegar también. Claro, vienen con el álbum. Ya viene todo incorporado, son autoadhesivas y, bueno, uno de los significados que le dio una de mis editoras, que es Cecilia Merchant, ella, porque siempre me preguntaban, ¿por qué álbum de figuritas y no un álbum ilustrado? Yo la verdad es una respuesta que hasta el día de hoy no la tengo. Pero mi editora le dio un significado muy bonito, que es, bueno, ya que estas mujeres fueron borradas por la historia escrita, nosotros al pegar la figurita es como que le estamos devolviendo el lugar que ellas merecían tener y que merecen tener. Así que bueno, me quedo con ese significado que ella le dio. Qué bien. Bueno, esto, la declaración de interés provincial va a ser próximamente, nos contabas. Sí, todavía no hay fecha. Ajá. Así que bueno, después les avisaré cuando sea. Así están todos invitados. Bueno, por supuesto, vamos a estar ahí al tanto para celebrar también esto, ¿no? Justamente, porque como volvíamos al principio, ¿no? Las mujeres siempre fueron negadas y hubieron, y muchas mujeres, no solamente desde los pueblos originarios, ¿no? Sino también en adelantando en la historia, mujeres que tuvieron un protagonismo esencial dentro de, por ejemplo, la libertad de América, ¿no? Y bueno, es bueno revalorizar y ponerlas justamente en el plano que se merecen. Mariana, no sé si querés agregar algo más. No, por ahora no. Bueno, agradecer mucho a Laura Chazarreta, que es la diputada que propuso este interés provincial. Agradecerle de todo corazón. Y bueno, por ahora no tenemos acá en la provincia álbumes para vender, pero ni bien nos llegue el envío, también le estaremos avisando por si alguien le interesa adquirir uno. Buenísimo, por favor, avisen. Seguramente lo voy a estar comunicando en mis redes, si me quieren seguir, Mariana-Bruja, ahí estoy. Ajá, perfecto. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho realmente estos minutos que nos has brindado. Y bueno, todo el éxito en esta segunda edición del libro Libertarias Mujeres que Dejan Huella. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan precioso día. Gracias, igualmente. Un abrazo. Adiós. Igualmente, adiós. Gracias, Mariana. Hablábamos con Mariana Baizán. Ella ilustra el libro Libertarias Mujeres que Dejan Huella, que está editado por Las Juanas. Este es un libro álbum que, como nos contaba Mariana, viene con figuritas de mujeres de nuestra historia para pegar. Esto ya va por la segunda edición y prontamente va a ser declarado de interés provincial en la legislatura provincial de Mendoza.